Podcast. You know my case. Ella me llama tarde, que no está haciendo nada, que está bien activa, pero se siente sola. Ella se siente sola. Beba me dice si te busco, que ando filoteado y estoy bien activa, voy de camino ahora. Mami, vamos a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras. Y te hago lo que tú quieras, yeah. Vamos a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras. Y te hago lo que tú quieras, oh. Habla claro, señorita, vamos, pide, abre esa boquita. Usted sabe que hay ti que no se amarre para ahorita. Hoteles y restaurantes, prendas de las más brillantes. Ponte llevo, yes. Conmigo es elegante. Mucho prendo, mucho carro, son unos charros. Llegan a esta altura, no hay etiqueta en chaparro. Y con voz de presidente, tú sabes que yo me amarro. Seguimos en la movie con Chino. Vamos aquí, a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras y te hago lo que tú quieras. Mami, vamos a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras. Y te hago lo que tú quieras, yeah. Y te hago lo que tú quieras, chula, lo hacemos a tu manera. Dime que te busco a donde sea, déjate llevar, que voy por ahí en el Mercedes, en la movie con la malin de todas las mujeres. Oh shit, shit, que esta noche te hago mía, quiero comprarse todita tu fantasía. A las nubes te voy a llevar, en todas las posiciones bien duro te voy a dar. Mami, dime que estás ready pa' buscarte. Esta noche quiero calentarte, hacer cositas que te gusten, bella, que a ti que te encharque. Mami, dime que estás ready pa' buscarte. Esta noche quiero calentarte, hacer cositas que te gusten, bella, que a ti que te encharque. Mami, vamos a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras y te hago lo que tú quieras, yeah. Vamos a hacer cositas, vístete bonita, que te llevo pa' donde quieras y te hago lo que tú quieras, oh. Ella me llama tarde, que no está haciendo nada, que está bien activa, pero se siente sola. Ella se siente sola. Beba me dice si te busco, que ando filoteado y estoy bien activa, voy de camino ahora. Mamá, oh, esta noche, yes, a tu manera, ma, toma asiento, porque usted es mi primera dama, yes, yes. Este es Presidential Music, Case, the President, Presidential Boy, X-Production, Fade, el que pone la presión, ok, you know, Cordero, they hit me, mami, la pintin de Leble, Case, oh, yes, the President. Oye, díselo Nandito, Panda, esto es New Record.